Bueno, para los que no conocen a Kiko, sé que muchos de ustedes lo conocen. Él es un productor y un músico, un guitarrista de muchísima trayectoria. Por allá han escuchado su nombre en discos producidos en lo secular de artistas muy, muy conocidos. Pero algo pasó en el corazón de Kiko, algo pasó en la vida de Kiko hace algunos años. Y yo quisiera que Kiko, tú nos contaras ese encuentro, ese antes y ese después que sucedió en tu vida. Gracias. Antes que nada, muy buenas noches. Gracias por aceptarme en esta noche como invitado. Gracias, Isidrián, por invitarme a participar en tus discos. La verdad que hace 10 años fue cuando mi hija de 4 años me dijo, llegó a mi casa un domingo por la mañana y me dijo: "Daddy, you have to learn about God." Y yo le pregunté como: "Papá, pero ¿por qué? You need to come to church with us. You need to learn about God. Tienes que venir a la iglesia porque tienes que aprender de Dios." Y yo como padre fui. Y después de asistir a la iglesia por varios domingos consecutivos, escuché la voz de Dios. Escuché cuando llegó y tocó mi corazón. Pero él no entró forzosamente. Esperó a que yo abriera la puerta de mi corazón por dentro. Siempre fue un caballero. Siempre, nunca estuvo deprisa. Me tuvo mucha paciencia, mucha misericordia, mucha gracia. Y ahora, Jesús Adrián, venir aquí, participar contigo y venir y estar revestido por la gracia de Dios es demasiada bendición. Gracias por sus oraciones y gracias por compartir tu talento conmigo. Gracias. Muchas gracias, Kiko, a ti. Como dije al principio, Kiko produjo nuestros dos últimos discos y ha sido una bendición estar con él en el estudio trabajando. Pero bueno, ahora ya no queremos hablar de nosotros, queremos hablar de él. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que hemos sido creados a su imagen y realmente sí hemos sido creados a la imagen de Dios, pero entre nosotros y Dios hay un abismo tan, tan grande. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, y esta canción habla de esa singularidad de Dios.